encuentro tan solo por amarte. Yo confié en ti, cariño, y me abandonaste. Me ha pasado otras veces que me engañaste. Y ahora tengo tanto miedo para perdonarte. Ser feliz algún día. Solo te pido, mi Dios, déjame que pueda ser feliz con una mujer. Shut up.